apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:02 a.m. Inicio de semana, inicio de mes también. Con un abrazo especialísimo a todas las niñas, los niños del mundo. Que tengan la oportunidad de educarse, de estudiar, de jugar, de soñar, de tener muchos, pero muchos afectos, muchos abrazos, muchos besos, muchas oportunidades. Todo eso para nuestras niñas, a nuestros niños del mundo. Un beso, un abrazo especialísimo a Luisita. Y inicio el día de hoy, amigas, amigos, nuestro programa, enviando un saludo muy especial a los especialistas, a los doctores, a estos seres humanos ciertamente tan particulares, tan especiales, que dedican su vida, sus estudios, su tiempo, su compromiso a salvar vidas. Me refiero a los especialistas de la unidad de trasplantes del Hospital Eugenio Espejo. Trasplantes más de 50 absolutamente exitosos. Debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de ellos, de ellas. Y por supuesto, amigas y amigos, solo pedir que pues sus manos ciertamente tengan toda la luz y las bendiciones para seguir haciéndolo. Igualmente, un saludo especial para Rocío Soria, para Sandrita Bastidas, también del Hospital Eugenio Espejo. Ellas, con tanto compromiso, con tanto cariño, con tanto respeto, trabajan ciertamente a favor de la salud de los que más lo necesitan. Y además, pues nuestra felicitación, nuestro agradecimiento profundo a todas y todos ellos. Y con este saludo iniciamos nosotros el programa del día de hoy y, como decía hace un momento, también un nuevo mes. Mes de junio, también mes de sueños, ¿cierto? Ya llega el verano, llegan los sueños cumplidos también. Bueno, en cualquier mes pueden llegar esos sueños, pero como que junio para muchas personas es un mes especial. Para mí, por ejemplo. Sí, entonces en junio se cumplen los sueños. En junio hay más salud, en junio hay más alegría, más sol, más algarabía, más juegos, más niños, más vida. En junio nuestro calendario andino se llena de fiesta también. En junio pues se celebran los y se bailan los San Juanes, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, hagamos que este mes de junio ciertamente se vista de arco iris y se cobije con el sol permanentemente. Lunes 1 de julio, nuestro programa número 100 ya. Y vamos nosotros a comenzar nuestro programa con Carla Casals y precisamente este tema que se llama Cumbia. Buenos días. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me mirás. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me mirás. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar. No me busques, no me busques. Cuando yo me vaya no me busques, no me busques. busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Bueno, está ya con nosotros, ¿recuerdan ustedes la semana anterior? La semana anterior nos acompañó Nidia Arrobo, y ella por muchos, muchos años trabajó con Monseñor Leonidas Proaño, y fue secretaria ejecutiva también de la Fundación Pueblos Indios, muy ligada al trabajo realmente con la gente más necesitada, con nuestros indígenas también, y coherente y comprometida con esta labor. Pues ella sigue con estas tareas. Y miren ustedes, decíamos nosotros con el privilegio, ella asistió la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador. ¡Qué maravilla! Y decíamos que queríamos que nos cuente, pues Nidia, realmente los pormenores, ¿no?, de este gran encuentro, porque la verdad es que yo creo que sin duda levantó el espíritu no solamente de El Salvador como tal, sino de la Latinoamérica entera. Buenos días, Nidia, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Beatriz, y a Radio Casa de la Cultura y su querida radioaudiencia. En realidad, sí, como tú dices, Beatriz, un privilegio para mí haber podido participar en la ceremonia de beatificación, decimos, desde el pueblo de San Romero de América. Parece contradictorio, pero porque claro, primero lo hacen beato, después santo, pero el pueblo salvadoreño y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, el pueblo ya lo reconoció como santo desde hace por lo menos 32, 33 años. Él hace 35 años es que ofrendó su vida y ocurrió semejante asesinato. Nidia, ¿alguna vez se esclareció, se supo quién es o quién fue quien asesinó a Monseñor Romero? Y bueno, desgraciadamente, como fueron las fuerzas del poder y como dice Monseñor Pedro Casaldáliga, por orden del Imperio y de la CIA, ha sido complicadísimo llevar un juicio con total apego a la verdad y a la justicia. Hasta ahora entendemos de que no se logra hacer una justicia después de 35 años del asesinato, a pesar de que el pueblo tiene muy bien ubicados quienes fueron, o sea, empezando por el gobierno de Roberto de Aguizón, ahora convertidos en Arena, y que en el partido político este Arena, y que por supuesto son de la ultraderecha y siempre han estado defendiendo sus intereses económicos, políticos, militares, geopolíticos con el imperio. Claro, se reconoció, me parece, ya al que le disparó el 24 de marzo de allá de 1980 con un tiro muy certero. O sea, fue un francotirador, realmente un sicario muy bien entrenado que no falló. Y que, por supuesto, desencadenó, y ya previamente había cantidad de muertes en El Salvador, los escuadrones de la muerte actuaban con una impunidad total y asesinaban a todo el que no estaba de acuerdo con el régimen y reclamaba por la vigencia de los derechos humanos y los derechos sobre todo de los campesinos de allí de El Salvador. Entonces, este proceso ha sido muy largo, muy tedioso, como es todo proceso de justicia en nuestros países, bueno, en el mundo entero, entiendo yo. Y hasta ahora las comunidades de base y el pueblo salvadoreño están exigiendo que se esclarezca, que se llegue a un veredicto final. El pueblo allí lo dice abiertamente, entre los autores intelectuales de este asesinato está Roberto de Aguizón, que ya falleció, pero ahí está la familia, que también lo niega. Y bueno, en este mismo día había unos carteles muy fuertes de las comunidades de base que reclamaban incluso a la jerarquía de El Salvador el que se hayan convertido en cómplices de este asesinato y en el no haber apoyado totalmente a San Romero de América en su proceso de denuncia de tanta violación a los derechos humanos. En ese sentido, yo quisiera ver si hay tiempo para leer un poema. Pero me encantaría de Pedro Casaldáliga, que me lo pediste. Porque así es que la semana anterior nos quedó tan poco tiempo, pero te lo agradezco. Y Monseñor, bueno, otro profeta y otro teólogo de la liberación, como es Monseñor Pedro Casaldáliga, un catalán que vino a Brasil y nunca más volvió, o sea, se quedó acá, se hizo indio con los indios como Monseñor Proaño, brasileño con los brasileños, a defender sus derechos. Entonces él, a poquísimo tiempo del martirio de Monseñor Romero, escribió este poema. Él es un poeta exquisito, un poema pero que dibuja la vida y la muerte de Monseñor Romero, y dice así, ya dice: San Romero de América, pastor y mártir nuestro. El ángel del Señor anunció en la víspera, el corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo, su derramada sangre victoriosa, la sangre de tu pueblo, la sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. El ángel del Señor anunció en la víspera, y el Verbo se hizo muerte. Otra vez en tu muerte, como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo, y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Estamos otra vez en pie de testimonio, San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la Pascua latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa. Como Jesús, por orden del imperio, pobre pastor glorioso, abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu pobrecía sí te acompañaba en desespero fiel, pasto y rebaño a un tiempo de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La obra de tu pueblo te consagró en el Kairos. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Como un hermano herido por tanta muerte hermana, tú sabías llorar solo en el huerto. Sabías tener miedo como un hombre en combate, pero sabías dar a tu palabra libre su timbre de campana, y supiste beber el doble cáliz del altar y del pueblo, con una sola mano consagrada al servicio. América Latina ya te ha puesto en la gloria de Bernini, en la espuma aureola de sus mares, en el dosel airado de los Andes alertos, en la canción de todos sus caminos, en el calvario nuevo de todas sus prisiones, en todas sus trincheras, en todos sus altares, en el ara segura del corazón insomne de sus hijos. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. ¡Qué maravilla! Mil gracias, Nidia. Hemos escuchado San Romero de América, pastor y mártir nuestro, un poema de Pedro Casaldáliga. Y pues la verdad es que, miren ustedes, hombres ejemplares, seres humanos con una convicción que les llevó inclusive a no claudicar, y eso pues... a una coherencia total. Y claro, en este poema se ve esa contradicción, ¿no es cierto?, del pastor que opta por los empobrecidos, que opta por los derechos humanos, que opta por la vida del pueblo en contra de la muerte, y esa contradicción con sus propios hermanos de báculo y de mesa, como dice don Pedro Casaldáliga, que contradicciones que también se vieron en esta ceremonia de beatificación. Fue duro comprobar cómo, por ejemplo, la cantidad de canciones que le han hecho a Monseñor Romero a lo largo de esos 35 años, y que dibujan también como este poema su vida, por ejemplo, no fueron cantadas en la ceremonia de beatificación. La misa salvadoreña no sonó para nada. La misa campesina nicaragüense tampoco. Las comunidades eclesiales de base no tuvieron un espacio como una para... participación efectiva. A la que tenían derecho, inclusive. A la que ¿no? tenían derecho. El pueblo durante estos 35 años ha aclamado: Romero, vive, vive, la lucha sigue, sigue. Y todo ese clamor no pudo llegar porque, de nuevo, claro, con la... podríamos decir la derechización de la iglesia y la no fidelidad de la iglesia a Medellín, a Puebla, al Vaticano II, hace claro que haya una jerarquía que trata un poco de dorar la píldora y de querer ahora institucionalizar a un mártir y a un santo que tiene una gloria mucho más allá de ser un santo, de ponerle velitas. Me parece tan interesante algo que acabas de mencionar, Nidia, la derechización de la religión, y quien diga que la religión no ha ido de la mano desde siempre con la política, pues... con el poder. Y con el poder, ¿no? Está diciendo una gran mentira. Es decir, por algo se decía en algún momento, inclusive... con una frase fuerte, ¿no? La religión es el opio del pueblo, pero a la vez, ¿no?, esta religión manipulada desde arriba, ¿no? Sí. Desde el poder. Hablábamos ya la semana anterior. Exactamente. Los desposeídos, los pobres, pero siempre con los huevos, con el pollito, con la leche para el sacerdote del lugar, ¿no? Mientras ellos no tenían de qué alimentarse. Claro, y bueno, todavía eso, yo creo que entre el valor profético y martirial de Monseñor Romero, tenemos que hacer un parangón con la vida de Monseñor Proaño aquí, porque yo antes de partir para la beatificación decía a los compañeros, Monseñor Proaño es al Ecuador lo que Monseñor Romero al Salvador. Porque claro, si bien el ministerio profético de este pastor de San Romero fue, digamos, de 3 años, como la vida de Jesús, o sea, en 3 años realizó una obra gigantesca después de su conversión, Monseñor Romero, y en 3 años se lo comieron. Pero en cambio acá, Monseñor Proaño, un nivel de profetismo de más de 35 años al interior del pueblo, que logró, digamos, como una transformación también tan fuerte como la que logró Monseñor Romero en El Salvador, Monseñor Proaño acá en el Ecuador. Y hay un parangón muy, muy, muy fuerte entre los dos profetas, porque, por ejemplo, por orden de Roma, los dos recibieron visitadores apostólicos, que en buenas palabras quiere decir la Inquisición actual. Visitadores apostólicos enviados precisamente para sacarlos del obispado, para sacarlos del arzobispado. No lo lograron con Monseñor Proaño en el Ecuador, porque, claro, el visitador que vino no encontró pruebas, digamos, de que Monseñor estaba con la guerrilla que le había dotado de armas a los indígenas y que estaban totalmente armados en las comunidades y que era un político, era un marxista, era el obispo rojo, el obispo comunista, y no le encontraron absolutamente nada. Y por supuesto hasta la fecha no se conoce el resultado de esa visita apostólica, pero Monseñor Proaño no salió, o sea, no fue sacado como obispo de Riobamba. Y lo mismo le pasó a Monseñor Romero. O sea, fue el visitador apostólico, incluso viendo que el primer visitador no dio ningún resultado, decidieron mandar otro que se quede junto a él. Pero claro, como ya estaba la orden de muerte después de esas homilías tan fuertes, tan agudas, tan de acuerdo a la verdad del pueblo, que tampoco pudo hacer nada el visitador apostólico. De otro lado, acá, como dice mi hermana Nelly, Monseñor Proaño se convirtió en la voz de los sin voz y procuró dar la voz a los indígenas a través de la creación de escuelas radiofónicas populares de Riobamba, y a través del alfabeto, a través de la reflexión de los derechos humanos, derechos de los pueblos. Hizo una labor inmensa con los que no tenían voz y eran cero a la izquierda en nuestra sociedad, como eran las comunidades y pueblos indígenas del Chimborazo y del Ecuador. Devolverle su dignidad. Su dignidad, ¿no? Su dignidad. Ser. Y allá, Monseñor Romero, San Romero, en ese Salvador en el cual se mataba la gente como tostar canguil, él se convirtió en el que denunciaba. La única voz que salía por la radio en sus homilías para poder denunciar al mundo y denunciar y solidarizarse ante las familias con sus asesinados, de la problemática de los asesinatos que se veían a diario allí en El Salvador. Entonces sí, hay un parangón muy fuerte, y yo creo que allá en el cielo Monseñor Proaño habrá estado feliz con el día de la beatificación, y de hecho el cielo se pronunció, porque fue una cosa impresionante como el mismísimo momento en el cual el delegado papal leía el decreto de beatificación, ni un minuto antes ni un minuto después, asomó una aureola. Iba a decirte eso, yo tuve la oportunidad de mirar una fotografía, que mientras en ese momento que se estaba beatificando a San Romero, se ve claramente un círculo de luz. De luz, de luces, de varios colores. Era al principio como un arco iris al revés. Eso lo pudieron ver miles de miles de personas. Miles de miles de personas, gracias bueno, a Telesur que televisó. Pero estar allí en ese momento, bueno, la emoción era tanta que yo, por ejemplo, este rato, no recuerdo las palabras del delegado papal que leía el decreto de beatificación. Yo lo que leía era que Dios, en ese momento, con un signo muy visible, le decía: aquí tienes la corona, San Romero, te aureoleamos desde el cielo. Y hay gente que, claro, decía: no, es que se le ve el rostro a Monseñor Romero arriba, alrededor del sol. Yo no lo he visto, no lo he visto, pero la gente lo veía, o sea, llegó había una fuerza, digamos, había una, sí, ¿no? Una fuerza, espiritual, muy, muy fuerte, claro, muy sí. Grande, sí, hermoso. Esta mañana, amigas, amigos, conversamos con Nidia Robo, ella de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, y representó al Ecuador precisamente en El Salvador, en la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero, un personaje para Latinoamérica y el mundo. Y miren ustedes, como siempre decimos, pues la espiritualidad, la fe es una opción personalísima, por lo tanto cada cual cree en lo que desea creer, siente lo que quiere sentir y opta por el camino que quiere andarlo. Y eso es también lo importante de esta vida, ¿no? El tener un libre albedrío. Nidia, para concluir nuestra conversación de la mañana de hoy, faltan pocos días y el Papa será nuestro huésped de honor. ¿Cuál es la posición de Pueblos Indios frente a la visita del Papa Francisco? Bueno, de mucha expectativa y de mucha esperanza. Entendemos que estamos frente a un papado, a un pontificado que está marcando una diferencia con los, al menos con los dos papados anteriores. Estamos frente a un Papa Francisco que ha tenido la valentía de enfrentar gravísimos problemas en el mundo. Ha tenido la fuerza profética de desmontar toda esa oposición tremenda que había en el Vaticano para beatificar a San Romero, porque el pueblo y sectores de la Iglesia del Salvador ya habían iniciado años atrás el proceso que realmente los anteriores pontífices mandaron a la congeladora, por decir poco, y empezaron a beatificar y a santificar a gentes como José María Escrivá de Balaguer, que es del Opus Dei, que por ser del Opus Dei lo beatificaron, lo santificaron y dejaron a un lado a un mártir de la talla de San Romero. Entonces, creo yo que en la situación, en las condiciones que vive nuestro pueblo, entendemos que el Papa nos va a decir acá una denuncia o un anuncio profético muy fuerte. Creo que él está tratando de, como Jesucristo, de lavar los sepulcros blanqueados, de denunciar las injusticias, de buscar que nuestros pastores tengan olor a oveja, como él dice, que se fundan en el pueblo, que no lo exploten al pueblo, que sean verdaderos pastores, ¿no es cierto?, que sean a la vez pasto y pastor. Entonces, sí, tenemos muchísima expectativa y esperamos que con esta venida haya, si no un sismo, por lo menos un fuerte sacudón. A pesar de que ese fuerte sacudón que nos da a todos los cristianos, a todos los católicos y no católicos a nivel mundial, unos pedidos y unos clamados de humanismo muy grandes en defensa de la ecología, en defensa de la Amazonía, en defensa de los pueblos indígenas, es muy fuerte y muy muy directo el mensaje del Papa Francisco. Eso ya lo vemos plasmado en sus escritos, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Se tiene unos párrafos muy fuertes respecto, por ejemplo, al capitalismo, a oponerse a esa vigencia de este sistema inicuo que devora pueblos y culturas, como dice Monseñor Purbaño. Entonces, sí, mucha expectativa y esperemos que no sea cooptado, que él en su libertad, como ha hecho en otras partes, puede incluso salirse del formato y el protocolo, ¿no? Y actuar con la libertad que da el Espíritu de Dios. Y muchas personas, muchísimas personas, esperan con una alegría inmensa esta ocasión. Y quizá también pues no tenga acceso, digamos, no tengan acceso al Papa solamente aquellas personas que ostentan poder, dinero y privilegios. Y que esta visita sea realmente

pues digámoslo, ¿no? Qué maravilla, qué bueno que tenga bastante que compartir, bastante, qué sé yo, bastantes bienes, semejante abundancia. Realmente, saben, hay de sobra para todos. No queremos solamente el bien de los demás, queremos también nuestro propio bien. Sin embargo, no somos dueños de nada, solo usamos nuestras posesiones durante cierto tiempo hasta que pasan a otra persona. Hay posesiones que pueden quedar en una familia inclusive durante varias generaciones, pero eso también tiene su final. Todo tiene su final. En la vida hay un ritmo y una afluencia naturales. Las cosas vienen y se van. Y creo que cuando algo se va, pues es solo para dejar lugar para algo nuevo, para algo mejor. Muchísimas personas, por ejemplo, quieren ser ricas, tener dinero. Y sin embargo, les cuesta y no quieren aceptar un cumplido. Los cumplidos son donaciones de prosperidad y hay que aprender a aceptarlos con naturalidad, con gracia, ¿no? Cuando era niña, mi madre me enseñó a sonreír y dar las gracias cuando me hacían un cumplido o un regalo. Y esa costumbre me ha beneficiado durante toda la vida. Mejor aún es aceptar ese cumplido, ese regalo, y devolverlo, para que la otra persona también se sienta como si le hubieran hecho un regalo. ¿Qué tal? Bueno, es una manera de mantener en marcha ese intercambio de bienes, ¿no? Alegrémonos, alegremos de la abundancia que representa, amigas, amigos, despertarse cada mañana frente a la experiencia de un nuevo día. Alegrémonos de vivir, de estar sanos, de tener salud, de tener amigos, de ser creativos. De muchos, en muchos casos, ser ejemplos vivientes de la alegría de vivir. ¿Qué tal? Vivámoslos al tope, a todo lo que nos sea posible. Y claro, disfrutemos de ese proceso que nos da la vida, ¿no? En la infinidad de la vida donde estoy, nos dice, todo es perfecto, completo y entero. Formo parte del poder que me ha creado y abro totalmente para recibir la abundante fuerza de prosperidad que me ofrece el universo. Y mis necesidades y deseos me satisfacen todos, sin haberlos pedido siquiera. Me regocijan los éxitos ajenos porque sé que hay de sobra para todos. Constantemente aumento mi conciencia. Esa conciencia de la abundancia, y esto se refleja realmente en prosperidad diaria. Y sí, amigas y amigos, alimentemos nuestra conciencia, ¿no? Y tratemos de sonreír un poco más y saber que darnos cuenta de todo lo que tenemos, porque muchísimas veces estamos bien afligidos y hasta nos enfermamos por lo que no tenemos. Pero nos olvidamos de tanto que está alrededor nuestro. Solo si nos ponemos a pensar en esos seres maravillosos que tenemos al lado nuestro, son motivos suficientes para decir gracias a la vida. Créanlo. Esos seres humanos que nos ayudan a seguir de pie, a confiar en nosotros mismos, a darnos una sonrisa. Esos abracitos que recibimos muy en la mañana o a cualquier hora del día y que nos dicen tanto y que a lo mejor quien nos lo da ni se da cuenta de todo lo que nos está ofreciendo. Por eso digamos gracias y pongámosle ganitas a este día y a este nuevo mes. Les cuento algo, encontré en una lectura una frase. Y dice lo siguiente, ten calma y respira. Los días malos también terminan. Inclusive, me parece que en algún momento en las redes sociales también circuló este mensaje. Así es, todo tiene su final. Nos falta pocos minutos ya. Vamos a escuchar más música. Habíamos escuchado a este grande, ¿no? Facundo Cabral. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Y eso es así. Nos pasa a menudo. Escuchemos al grupo Inti Illimani, Lamento del Indio. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Bueno, quiero contarles que realmente la Casa de la Cultura, como siempre, con una agenda interesante, con una agenda con buena factura. Bueno, nuestros gestores culturales, nuestros artistas, nuestros creadores y creadoras, pues permanentemente son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre ellos, Manuel Tricaliotis, Manuelito Tricaliotis, que cuando era pequeño todavía también hizo cine, ¿no? También hizo televisión, y ahora pues en nuestra casa presentará una exposición, habrá una muestra de todas sus obras, y bueno, estaremos ahí para comentarlo después. Este día lunes, ciertamente se nos ha pasado el tiempo como muy breve, y el día de mañana nosotros tenemos una agenda completa, más detallada, y realmente reconfirmados algunas actividades. Comienzan los seminarios, comienza un seminario, un conversatorio también en el Centro Cultural Huasipungo sobre Quichuar. Así es que también un saludo para el Centro Cultural Huasipungo, un abrazo para todas y todos ellos, nuestro afecto de siempre. Amigas y amigos, tenemos que casi que ya despedirnos. Mañana estará con nosotros Gerardo Fernández para hacer un análisis precisamente sobre una cinta, una película, y con uno de los grandes, ¿no? Gerardo Fernández, también pues un conocedor, un dramaturgo importante, un guionista connotado en Latinoamérica. Acabemos entonces, concluyamos con nuestro programa el día de hoy. ¿Qué tal si escuchamos al grupo Hatari, al grupo Hatari, y también me gustaría compartir con ustedes un poquito de un rico canelazo. Amigas, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí en Juntémonos en la Casa, les invito para que mañana me escuchen nuevamente, de 9 a 10 de la mañana. Siempre un placer saber que me escuchan allá en sus casitas y me permiten hacerlo con mucha alegría, con mucho afecto. Para ustedes igual, mi afecto y respeto siempre. Buen día, Andrés Viracocha, un abrazo. Gracias. Gracias por su interés y voluntad en su trabajo el día de hoy. Un abrazo. Hasta mañana. Dame piti masca, algo tostadito. Micha crechucita, de patrón es grande. Micha crechucita, de patrón es grande. Y así mi cholita, no me da más mote. Y así mi cholita, no me da más mote. El agua cortado, el agua cortado, para lo que te ha dicho. Sé que es solo mía, no más escarapo. Sé que es solo mía, no más escarapo. Suma cholitica, dame una muchita. Suma cholitica, dame una muchita. Ya mi vida está seca. Así, guambrita, hija, jaco, toco y bailacho, haz papi trabajar, hija, ahora. La tierra y cosecha son de quien trabaja, la tierra y cosecha son de quien trabaja, patrón en la cama se pasa roncando, patrón en la cama. Patrón quita el agua, patrón quita nacos. Patrón quita el agua, patrón quita nacos. Pobres frijolitos, patitas de canto. Pobres frijolitos, patitas de canto. Vamos compadritos, levanten carajo. Vamos compadritos, levanten carajo. El patrón quiere agua, vamos a llenarle. El patrón quiere agua, vamos a llenarle. Llenemos la huiza, llenemos la panza. Llenemos la huiza, llenemos la panza. Hasta que reviente el patrón carajo. Hasta que reviente. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.